RNMA. Bien, tratando de sortear algunas dificultades con Venezuela, para comunicarnos con Venezuela en este momento. Así que, mientras tanto, les proponemos ir a una columna nueva que se llama Todo pasa. Todo pasa, una expresión de Julio Grondona, que Omar Ardiles, que es un compañero aquí de la radio, ha tomado esa expresión, todo pasa, para ponerle ese nombre a su columna. Todo pasa, se puede jugar, ¿no?, con la expresión. Todo pasa mientras pasa el fútbol, por ejemplo, y muchas cosas quedan ocultas por el fútbol. Todo pasa por aquello de que también el fútbol pasa en algún otro momento. Vamos a esta primera columna sobre fútbol. Esta primera columna se le podría llamar el fútbol en cuatro patas. Faltan 28 días para el Mundial. Sí, está aquí a la vuelta de la esquina. Ya está la mesa servida, podría decir alguno, frente a ese manjar que va a ser el Mundial de Fútbol para todos aquellos aficionados a este deporte. Y como la mesa está servida, podemos aprovechar para preguntarnos cuáles son las cuatro patas de esa mesa, y también podríamos preguntarnos quién va a disfrutar de ese manjar, si vamos a ser los televidentes del mundo, si van a ser los brasileros, o si va a ser alguna institución añeja que viene disfrutando de cada uno de los mundiales. Y un poquito por ese lado va a ir la columna del día de hoy. Uh-huh. Podemos ir viendo la antesala de los partidos, la antesala del Mundial. Y en esa antesala, una de las patas de esa mesa que se está sirviendo es el gran negocio que representa el Mundial. Es un negocio que, por ejemplo, para la FIFA va a generar 1.800 millones de euros. ¿Sí? 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros. Uh-huh. ¿Sí? No es un número chico. Y de ese monto, o dentro de ese monto, por ejemplo, el 50% de los derechos televisivos van a quedar para una empresa suiza liderada por Philipp Blatter. ¿Sí? El apellido por ahí le suene, sí, a algunos, porque Philipp Blatter es el sobrino del presidente de la FIFA. Claro. ¿Sí? Una empresa suiza. El Mundial es en Brasil. El 50% de los derechos televisivos se van a Suiza, a una empresa que casualmente tiene el mismo apellido entre sus líderes que el presidente de la FIFA. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos viendo un poquito para quiénes va a ser este negocio. Por otro lado, todas las empresas que se han encargado de la construcción de los estadios, aquí para aquellos que no están al tanto de los grandes eventos deportivos, cada vez que se le otorga a un país o a una ciudad la sede, se le pide, le piden los organismos organizadores, en este caso la FIFA, que cumpla con una serie de requisitos. No puede ese país presentar sus viejos, queridos y conocidos estadios como el Maracaná. Uh-huh. Para ser sede del Mundial, tiene que tener estadios de estándar FIFA, se dice, en este caso, o sea, estadios de última generación, lo cual implica una serie de gastos increíbles. Cada vez que hay una de estas citas mundiales, hay que comenzar prácticamente de cero con toda la infraestructura de 5 estrellas. Esto es lo que luego muchos analistas llaman elefantes blancos. Quizás en una zona de favelas va a haber un estadio de 5 estrellas que luego vaya uno a saber en qué se utilizará. ¿Sí? En el caso de Brasil, además, se va a jugar en 12 ciudades, lo cual implica un gran movimiento y un gran costo de infraestructura para preparar todo ese país para que se juegue el Mundial. Uh-huh. Por eso hay ahí un gran negocio para las empresas constructoras que no son todas brasileras y que en muchos casos son las mismas que han participado ya de mundiales anteriores, que han participado también de Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces, esa es la primera pata que podríamos llamar la pata del gran negocio. Bueno, la otra pata de esta mesa, que es el Mundial, es la corrupción. ¿Sí? No podemos hablar del Mundial sin hablar de corrupción. ¿Por qué? Básicamente porque Joao Avelange, que es el histórico presidente de la FIFA y aparte brasilero él, ¿sí? Uh-huh. Manda más del fútbol brasileño y mundial durante más de 30 años, tuvo que renunciar a su puesto vitalicio en FIFA, y no solo él, también renunció el presidente de la Confederación de Fútbol de Brasil, Teixeira, que es pariente de Avelange. Ambos tuvieron que renunciar. ¿Y cuándo renunciaron? Hace un año nada más. Usted me dirá, los oyentes dirán, bueno, están armando un mundial y un año antes descabezan la cúpula del fútbol. Qué raro. Bueno, lo raro es, en realidad, que no fueran echados antes, ¿sí?, de la FIFA, por ejemplo. Porque, según el periodista Ezequiel Fernández Moore, han recibido aproximadamente 45 millones de dólares en conceptos de coima. ¿Cómo decirlo? Bueno, tuvieron la libertad de elegir objetivamente y neutralmente las sedes de los mundiales, las empresas que iban a firmar contratos, claro, en los eventos deportivos. ¿Quién fabrica la pelota? Exacto. No, me imagino, ¿qué botines se van a usar? Claro, durante el año 2013 ya la FIFA no pudo hacer la vista gorda frente a algunos, por ejemplo, giros extraños en las cuentas bancarias de Teixeira. ¡Apa! De montos de 3 millones de dólares, así, de una sola vez, sin explicar mucho por qué. Había un giros de ese monto, ¿sí? Frente a la posibilidad de que esa bomba de tiempo estallara en el mundial, se le ha soltado la mano a estos mandamases brasileros y ambos fueron echados de la FIFA y de la Confederación del Fútbol de Brasil en el año 2013, ¿sí?, acusados de corrupción. La corrupción entonces es esta segunda pata que echó o hizo que no estuvieran presentes en la foto del primer día del Mundial ni Avelange ni Teixeira. Bueno, entonces, cuando Avelange y Teixeira ya no estuvieron más en el fútbol de Brasil, dejaron un sucesor, ¿sí? Pero no se trató de una persona que indicara renovación. Al contrario, fue José Marín quien quedó a cargo de la organización del Mundial, que tiene 80 años y que ha recibido, por ejemplo, scratches en su casa de parte de organismos de derechos humanos por sus vínculos con la dictadura brasilera. Así que ese es un poco el panorama de quienes están liderando el fútbol a nivel mundial, tanto en FIFA como en la organización del Mundial de Fútbol. Por eso la segunda pata que le damos a esta mesa servida es la corrupción. Y si vamos a la tercera pata que está apareciendo en este momento, previo al Mundial, tenemos que hablar de las protestas sociales. Bien. Desde el comienzo de la presentación del Mundial, hubo en Brasil toda una serie de protestas tendientes a oponerse a los gastos que genera un Mundial. ¿Sí? Un ejemplo para aquellos a los cuales les gusta el fútbol. El Estadio Maracaná fue siempre un símbolo de un estadio gigante, popular, con capacidad para 200.000 personas. Pero el nuevo Maracaná, modelo 2014, remodelado para el Mundial, que fue remodelado con créditos estatales y luego cedido a las empresas constructoras por 35 años, ¿sí? No. ¿Sí? Los créditos los toma el Estado. Qué barro. Los gerencian los privados. Ese nuevo estadio Maracaná, símbolo del fútbol brasilero, ahora va a tener lugar para 80.000 personas. ¿Sí? Redujo en más de la mitad su capacidad. Lo cual se habla un poco de la idea de popular que hay en este nuevo estadio 5 estrellas. Va a haber mayores comodidades, va a haber menos gente y el costo de las entradas va a ser totalmente imposible para los sectores populares. De aquel Maracaná popular que supo ser, no queda nada, o al menos no va a quedar nada cuando terminen las obras de remodelación, que, entre paréntesis, ya llevan al día de hoy 8 obreros muertos. Claro. Porque es una cifra que hay que ir actualizando, lamentablemente. Sí. Bueno, entonces, no estuvo exento de protestas todo este Mundial desde el lanzamiento. Ya en el sorteo de la Copa de las Confederaciones, que es una copa que los países que anfitriones del Mundial realizan a modo de prueba unos meses antes, con unas pocas selecciones, se pudo observar un país paralizado, con marchas, con protestas, se pudo observar una represión muy importante sobre esas marchas. ¿Y cuál era la protesta inicial? Tenía que ver simplemente con que no se subiera el precio del boleto en algunos sectores populares. Sí. Porque ya era el adelanto de cómo todos los precios van a subir durante el Mundial y van a hacer más difícil la vida para quienes allí en Brasil viven, quizás postergados, quizás luchando para llegar a fin de mes, ¿sí? Uh-huh. Todo se va a volver a precio turista, y eso es frente a lo que protestaban hace unos cuantos meses algunos organismos y algunos colectivos en Brasil. La respuesta fue una represión y también rápidamente un uso político, mediático, para aquellos de sectores de derecha que querían dilapidar un poco la imagen de Dilma, de la presidenta, ¿no? Dilma Rousseff. Exacto, sí, sí, sí. Pero, sin embargo, las protestas tenían un comienzo y un corazón que eran auténticos, ¿sí? Y que claro, venían de los sectores populares, más allá del uso que luego se les dio por parte de los medios, que también tienen grandes intereses. Así que las protestas estuvieron presentes desde el comienzo y todo indica que van a seguir siendo parte del escenario de fondo del Mundial de Fútbol, porque los resultados para los sectores populares de Brasil prometen, no son muy alentadores. Es muy probable que las protestas sigan y también que los niveles de represión por parte del Estado brasilero se intensifiquen a medida que llegue el momento del comienzo del Mundial. Claro. Así que esa fue la tercera pata. Uh-huh. Y la última pata de esta mesa servida antes del Mundial tiene que ver con los medios alternativos. Ajá. Porque cuando empiece a rodar la pelota, como dice el querido Julio Grondona, que entre paréntesis, el presidente de la AFA, es el secretario de Finanzas de la FIFA. Parte de vicepresidente general es el secretario de Finanzas. Ajá. Y no desde ahora, desde hace décadas. Claro. Así que mientras no se compruebe nada, todo pasa, como reza el eslogan favorito del señor Julio Grondona. Todo pasa, y también tiene que ver un poco con el nombre de esta columna. Cuando comience a rodar la pelota, seguramente los intereses nacionalistas fomentados en cada uno de los países, y también el clamor por el fútbol, por la competencia, por las grandes estrellas del fútbol que van a estar presentes, haga olvidar estos casos de corrupción, hagan olvidar las protestas, hagan olvidar la represión que acompaña a las protestas, y también dejen en un segundo plano el gran negocio para pocos que significa la organización de un mundial. En ese momento es en el cual seguramente los medios de comunicación alternativos tendrán un desafío, ¿sí?, para ejercer su labor, recordando todo lo que está por fuera del mundial, todo lo que ahora quizás se puede ver de un modo más fácil, porque todavía no está en juego la pasión mundialista, pero que seguramente dentro de nada más que 28 días va a ser más difícil de difundir, más difícil de conseguir la información, y nuevamente los medios alternativos tendrán ahí una buena oportunidad para romper con el cerco informativo de los grandes medios y para realizar la labor que siempre los medios alternativos realizan en cada uno de los países donde los sectores populares están siendo postergados. Nos has presentado la mesa, están ya las cuatro patas, veremos qué va apareciendo sobre la mesa en las próximas columnas de Todo Pasa. Un abrazo grande. Dani, un abrazo. RNMA. Bien, tratando de sortear algunas dificultades con Venezuela, para comunicarnos con Venezuela en este momento. Así que, mientras tanto, les proponemos ir a una columna nueva que se llama Todo Pasa. Todo Pasa, una expresión de Julio Grondona, que Omar Ardiles, que es un compañero aquí de la radio, ha tomado esa expresión, Todo Pasa, para ponerle ese nombre a su columna. Todo pasa, se puede jugar, ¿no?, con la expresión. Todo pasa mientras pasa el fútbol, por ejemplo, y muchas cosas quedan ocultas por el fútbol. Todo pasa por aquello de que también el fútbol pasa en algún otro momento. Vamos a esta primera columna sobre